decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Este fin de semana se va a cumplir una efeméride inexacta. Alguien podría decir que esto no es posible porque, por definición, efeméride es un acontecimiento importante que se recuerda en el aniversario del mismo. Es decir, que no podría ser inexacta nunca, pero en este caso lo sería. A ver, bueno, en realidad, a oír, voy a tratar de explicarme. Este año, lo sabemos, el 10 de diciembre se van a cumplir inéditos 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país, pero la asunción del entonces presidente Raúl Alfonsín sucedió en esa fecha, 10 de diciembre, como resultado de una elección que había sucedido 41 días antes, es decir, el 30 de octubre de 1983. Quiso el calendario electoral que en esta oportunidad la elección general suceda el 22 de octubre, que no son exactos 40 años de aquella de 1983, pero que elegirá un mandatario o una mandataria que va a asumir el 10 de diciembre. Es decir, simbólicamente estamos eligiendo a quien se va a sentar en el sillón de Rivadavia a 40 años de aquella otra elección histórica. Muchos de nosotros, de nosotras, estamos bastante disconformes o desesperanzadas o desilusionados o asustados o todo eso junto, porque a pesar de todas las promesas, nos parece que aquello de que con la democracia se come, se educa y se cura, no se estaría cumpliendo a rajatabla y ni a siquiera quiebra escarbadientes. Pero, siempre hay peros, seríamos injustos o injustas si echamos por la borda estas 4 décadas de gobiernos electos por el pueblo. Si medimos los logros obtenidos en este periodo en función de los billetes que tenemos o no tenemos en este momento en nuestros bolsillos, o en la cuenta bancaria o en el cajoncito de la cómoda, seguramente que vamos a tener la certeza de que perdimos mucho de nuestro poder adquisitivo. Ahora, sin desatender este punto fundamental, tratemos de ponernos en puntas de pie y mirar un poquito más allá del tapial. En estos 40 años, gracias a medidas gubernamentales, o a leyes, o a la movilización popular, logramos hitos trascendentales para hacer una sociedad más justa. A ver, te hago una pregunta. ¿Sabes cuál fue la primera ley que sancionó el Congreso 5 días después de haber asumido Raúl Alfonsín? Te digo el número, la ley 23.040. ¿Y sabes qué estableció esa ley? Declaró nula la ley de autoamnistía dictada por la dictadura cívico-militar. Después vino el juicio a las juntas. Un proceso que finalizó con la condena a Jorge Rafael Videla y a Eduardo Macera a reclusión perpetua. A Roberto Viola a 17 años de prisión. A Armando Lambruschini a 8 y a Orlando Ramón Agosti a 4. El juicio a las juntas, realizado por un gobierno democrático, sigue siendo un hecho sin precedentes reconocido en todo el mundo. Y me parece que esos pasos iniciales de nuestra democracia, improbables si no hubiese existido la férrea pelea de los organismos de derechos humanos durante la misma dictadura, bueno, esos primeros pasos quizás marcaron el camino a seguir y dejó un fuerte compromiso con la conquista de nuevos derechos. Y ahí aparece la enorme lista de normas que van en este sentido. No voy a llenarte de cifras con los años en los que se aprobaron las leyes, pero ahí están como ejemplo la igualdad ante la ley de hijas e hijos extramatrimoniales, la patria potestad compartida entre padre y madre, el divorcio vincular, Tras una consulta popular se firmó un tratado de paz con Chile por un diferendo territorial en el Canal de Beagle, se creó el Mercosur, se aprobó el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de acceso a la información pública. Primero se logró la ley de cupo femenino en el Congreso, que establecía que un 30% de las bancas debían ser cubiertas por mujeres para llegar años más tarde a la ley de paridad, es decir, 50 y 50. En estos 40 años de democracia se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se aprobó el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos dentro de la Constitución Nacional, la Ley de Rebelión contra Gobiernos de Facto, la Ley de Defensa de la Democracia, se incorporó la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, se derogó la Ley de Censura. Pero no solo leyes en estos 40 años, hay datos duros que también es bueno tener en cuenta. Por ejemplo, si la tasa de mortalidad infantil era de 20 por mil en el 83, es decir, 20 niños fallecían sobre mil nacidos, hoy es de 8 por mil, la más baja de la historia de nuestro país. Si de esperanza de vida hablamos, en el 83 era de 70 años y hoy llega en promedio a casi 76 y medio. Si la escolaridad secundaria a finales de la dictadura era del 60%, hoy llega al 100%. Y este dato, si en 1983 cuatro eran las vacunas obligatorias y gratuitas, en este momento son 16. En estos 40 años recuperamos 133 nietas y nietos que estaban secuestrados. Seguramente estarás pensando, sí, todo muy lindo, pero ¿no vas a decir nada que hoy somos más pobres que hace 40 años? Sí, claro. Logramos democratizar muchos sectores de nuestra vida, pero el sistema económico parece intocable. De hecho, sigue vigente la ley de entidades financieras de la dictadura. Videla murió preso por genocida, pero una ley firmada por él sigue vigente. Por último, otra paradoja de esta democracia imperfecta es que el deterioro en las condiciones de vida dejó a un lado la certeza de que los hijos e hijas iban a estar mejor que los mapadres y a su vez que los nietos y nietas mucho mejor que los abuelos y abuelas. Tanto es así que la socióloga Sandra Güiménez, en una nota publicada en Página 12, afirma: es preciso recobrar la expectativa por una sociedad en que la vida de las próximas generaciones sea mejor que la de los progenitores, y que esto pueda ser vivido como una promesa posible al alcance de la mano. Domingo de elecciones. No todo está mal, y como sociedad hasta hay cosas que hicimos muy bien. Cuando estés frente a la urna, pensá que si bien falta mucho, hicimos un montón. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buenas, buenas, Mariana Sorena, ¿cómo dice que le va? Muy bien, aquí estamos nuevamente, contento que ya se reintegró el amigo. Sí, que vino, que Daniel Alvarenga vino recargado del mar. Recargado de optimismo. Qué bueno, qué buenísimo. Bueno. No buenísimo. Te recarga el mar, no te recarga nada. Buenísimo, sí, buenísimo eso de los 40 años de democracia. Es cierto, cuando estabas enumerando, es cierto, ¿no? Que se hizo mucho, ¿no? Sí, a la hora de ir a votar es cierto. Pensemos que se hizo mucho. No fueron 40 años de mierda. Claro. ¿Sí? Son 40 años de lucha, de pelea, a donde hicimos un montón de cosas y a donde nos tenemos que meter más fuerte con el poder económico. Con el tema económico, clarísimo. Evidente. O sea, sí. No, digo que con eso de lo económico que dijiste, del sistema vigente, no se tocó, lo dijiste claramente. Sí. Hubo una noticia en estos días, no sé si la leyeron, que un poco reafirma todo esto. Sí. Que dice, salió en varios diarios, que Coca-Cola, por ejemplo, los grandes grupos, ¿no? Coca-Cola anunció aumentos preventivos después de las elecciones. Claro, desoyendo los precios cuidados, ya avisó, 35% aplica a todos sus productos. Sea cual sea el resultado, no importa. No importa. Preventivamente, a eso nos referimos con el sistema que no se toca, ¿no? Claro. Cosas. Sí, bueno, Videla murió preso, Martínez de Oz en su casa. Y son tan responsables / culpables uno como el otro. Sí, sí. Tanto más creo Martínez de Oz que Videla. Bueno, claro. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, hoy se supone que no podemos estar hablando de política. Bueno, de hecho estábamos hablando de política, ¿no? Porque, bueno, pero lo que pasa es que todo es política. En realidad lo que no se puede es hacer campaña. No podemos hablar o hacer notas con... Bueno, claro. Se pueden hacer notas, pero no pueden... Incentivar el voto hacia exactamente. No. Aunque bien sabemos que hacia un lado no. Claro, exactamente. Eso es todo. Bueno, pero además, como hay otras cosas y cuestiones que son bien, pero bien políticas, de las cuales sí vamos a hablar, por ejemplo, de las abuelas de Plaza de Mayo, que en el mismo día de la votación están cumpliendo años. Sí. 46 años de existencia. Sí. Y justamente por ese cumpleaños es que se celebra el día, se instauró, ¿no?, el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato más. Ana Grondona, que es nuestra socióloga de cabecera, no sé cómo va a dibujar hoy su situación, aunque algo ya nos adelantó. Sí, ¿qué adelanto? Nos dice que va a hablar de cine. ¿Qué está cambiando de rubro? No sé, vamos a ver. Vamos ¿no? a poner una columna de espectáculos. De crítica de cine. Veremos qué nos trae Ana hoy. Interesante, buenísimo. Sí. En la columna de géneros vamos a hacer una crónica, como no podía ser de otra manera, del 36º o 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias y más, que terminó hace unos días en Bariloche. Así es, y que ya anunciaron que el próximo es en Jujuy. Sí, muy bien por eso. Hay cuestiones que para las y los cooperativistas son, digamos, centrales, son el eje, ¿no?, de su razón de ser. Por ejemplo, el tema de la democracia o, por ejemplo, la solidaridad. En este programa tratamos de reflejar y de mostrar y abrir los micrófonos a las voces que representan estos valores. Hoy vamos a ir a México para conocer la experiencia de la Unión de Cooperativas Tosepan, una experiencia que demuestra que se puede y se debe vivir mejor en un barrio, en una ciudad, en una provincia o en un país. Te vamos a presentar a Marisa Vázquez y la Conurbana. Se trata, todavía no tenemos muy en claro si de una banda o una orquesta de tango. La cuestión es que están presentando su disco Insomnio en el CCC y también te vamos a contar qué cosas interesantes está haciendo el músico mendocino Jorge Troyano. Y había promesas de comer rico hoy, pero no falló. Prometió Silvia Porritelli. Falló Silvia Porritelli, si no cumplió. ¿Iba a cocinar ella? Iba a traer, me parece. Esperemos que la semana próxima sí lo haga. Bueno, pero Silvia se fue a Rosario para conocer a la cooperativa de trabajo Elaborar. Y todavía no volvió, pero nos mandó el informe sobre esta cooperativa, que entre otras cosas ricas, produce mermeladas, aderezos, embutidos, dulces, hay sales saborizadas, pasta de maní, productos veganos y alfajores santafesinos. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. La cooperativa de trabajo Elaborar de la localidad santafesina de Pérez tiene una historia y una trayectoria muy particular. El proyecto asociativo surgió en 1997. Estamos hablando de fines de la década de 1990, cuando el menemismo muestra su peor cara. y buena parte de los trabajadores y las trabajadoras pasan a engrosar la gran masa de desocupados. En ese momento, tres mujeres se juntaron en busca de una salida laboral e impulsaron un emprendimiento de elaboración de comidas y les fue bien. Yo vengo de una familia gastronómica donde ya mi padre de sus 13 años estuvo en la actividad, mi abuela. Luli Ariza, cocinera y secretaria de la cooperativa de trabajo Elaborar. Así que comencé a elaborar las recetas de mi suegra, de mi abuela, de mi padre, de mi madre, aplicando técnicas de congelados de la actividad de donde yo venía, la usábamos mucho. Todo marchaba muy bien, pero a los pocos años, como cuenta Luli, se encontraron con la primera piedra. Claro, era el 2001 y los clientes ya no podían comprarles. Para tratar de enfrentar esta crisis, fueron al municipio de Pérez y propusieron lanzar una convocatoria. La idea fue sumar a otros y otras emprendedoras que quisieran hacer de su plato favorito una salida laboral. Luego de varias idas y vueltas, la propuesta de la incubadora de emprendimientos productivos se puso en marcha, como recuerda Luli Ariza. A los 15 días ya éramos 30, nos reunimos bajo el nombre Artesanos de la Cocina, porque la idea era ir todos juntos a instalar un local a la ciudad de Rosario. Para eso necesitábamos habilitaciones, así que nos fuimos al Instituto del Alimento a proponer la idea de habilitar las cocinas. De hecho, que al director le dijo a su secretaria, esto es lo que yo quiero para Rosario. Pero lamentablemente, y esa fue la primera piedra, no pudimos habilitar nuestras cocinas, pero como disponíamos de un espacio amplio, el director de bromatología nos propone, ¿por qué no inscriben un RNE? Nosotros no teníamos ni idea que era un RNE. Así se armó Artesanos de la Cocina. O sea que sin saber, estábamos creando la incubadora de emprendimientos. Recién Luli Ariza decía que para concretar el proyecto tuvieron que inscribirse en el RNE. ¿Pero qué implica esto? El RNE es el Registro Nacional de Establecimientos, un organismo sanitario que certifica y habilita a una empresa a desarrollar una actividad declarada. Por otro lado, cada integrante de la cooperativa tuvo que gestionar un certificado para cada producto alimenticio que elabora, emitido por el Registro Nacional de Productos Alimenticios, el RNPA. La secretaria de la cooperativa Elaborar, Luli Ariza, explica los beneficios de esta modalidad de trabajo. La escuchamos. La modalidad de que cada uno tenga su producto fue creciendo y muy fuerte, porque allí incubaron marcas como Apidelta, que hoy está incluso exportando en San Nicolás. Allí incubó Girgo Lasker, Somos Anima, Nuts, Miss Ojalde, todos ellos ya están en sus propios establecimientos, porque no existía el establecimiento comunitario y de hecho hoy tampoco existe en Santa Fe, pero sí a nivel nacional. Entonces lo único que podíamos hacer es utilizar la modalidad elaboración para tercero, pero en realidad nosotros teníamos la modalidad que hoy existe, que es tercero autorizado a elaborar. Mediante documento privado se le autoriza al tercero, debe ingresar a la cooperativa, porque este establecimiento no tiene empleados, delegó sus elaboraciones a la cooperativa, o sea que la cooperativa elabora sus propios productos, le elabora a los terceros que no dan abasto y necesitan. Además del trabajo que cada asociado y cada asociada hace para elaborar su producto, la entidad lleva adelante un interesante sistema de colaboración. Lo comenta la cocinera Luli Ariza. Se prestan horas, hay una pizarra donde cada uno anota las horas para qué emprendimiento trabajó y todas bajo una misma modalidad. Hay un 30% del precio de venta que va destinado a la mano de obra, gastos generales y demás para sostener la cooperativa. A lo largo de su historia, la cooperativa fue desarrollando diferentes variedades de productos, tanto para la comercialización directa como para la provisión a terceros. Actualmente, los y las cocineras de la entidad elaboran distintos tipos de pastas frescas y congeladas, empanadas regionales, gourmet y veganas, salsas, encurtidos, aderezos, dulces y alfajores santafesinos, entre otros productos, y cada asociado y asociada tiene sus productos inscriptos con marca propia. La especialidad que tenemos ahora son los alimentos veganos de origen vegetal. Nos estamos especializando, hemos desarrollado un seitán realmente, tiene la textura justa, tenemos las milanesas horneadas, hacemos el carlito, que es el tostado rosarino, listo, congelado, unas pisetas, porque nos elaboramos el jamón, la mozzarella vegana. Según comenta la secretaria de la cooperativa Elaborar, Luli Ariza, la capacitación de los cocineros y las cocineras es permanente en diferentes aspectos: seguridad alimentaria, producción, elaboración, comercialización y nuevos desarrollos, entre tantos otros. La pandemia fue dura, durísima, cerrar los locales fue fuerte, pero no nos detuvimos, nunca nos detenemos, miramos para adelante, siempre pensamos qué bendición nos trae y siempre alguna piedra, alguna bendición nos trae. Y la pandemia nos hizo fortalecernos en la elaboración y hoy tenemos muchos productos que están en la etapa de inscripción. Y bueno, hemos ingresado a la Nueva Argentina, que es una cooperativa que agrupa cooperativas para abastecer proveedurías y después ya conectados con los mercados de cercanía. Y siempre estamos desarrollando algún producto nuevo porque se va sumando gente. Actualmente son 14 los asociados y las asociadas que integran este interesante proyecto. Se puede decir que es una cooperativa única en su tipo, ya que además de elaborar alimentos y promover la capacitación, también actúa como incubadora de emprendimientos productivos, ofreciéndoles a quienes quieran sumarse espacio para trabajar y comercializar sus comidas. Además, también los invita a ser parte de los puestos permanentes que tiene la cooperativa dentro del patio de comidas del mercado de la Estación de Pérez, también en las ferias propias o en aquellos lugares donde la cooperativa es invitada a participar. Las puertas de nuestro espacio están abiertas para quien quiera adaptarse a esa modalidad, ¿no? Porque por allí hay gente que viene buscando un empleo y nosotros generamos puestos de trabajo, pero no somos generadores de empleo. Por allí hay gente que prefiere ser empleado. En cambio, acá nosotros somos todos compañeros, todos opinamos, todos evaluamos las recetas, decidimos, votamos. Realmente es un clima de trabajo muy lindo el que tenemos. La misión de la cooperativa de trabajo Elaborar es impulsar el crecimiento personal de cada una y cada uno de sus asociados, desde su capacitación hasta el desarrollo de su emprendimiento individual. Desde que nacimos con esta idea, Dios fue poniendo en nuestro camino todo lo que necesitamos y a quienes necesitamos. Y no voy a enumerar porque la lista es increíblemente larga de todos los que aportaron, los que pasaron, los que dejaron algo para este proyecto. Esto no lo pensamos nosotros, simplemente nació y se fue desarrollando. Sería mucho más fácil si en la provincia de Santa Fe se implementara lo de establecimiento comunitario. Pero bueno, mientras eso no suceda, seguiremos funcionando como terceros autorizados a elaborar. Y para cerrar este informe, le preguntamos a Luli Ariza, fundadora y secretaria de la cooperativa de trabajo Elaborar, cómo nació su vocación y su pasión por la cocina. La escuchamos. Mi padre de cocina sabía muchísimo. Mi abuela, para ayudar en la economía familiar, elaboraba para los casamientos tortas, unas tortas grandes, altas, y amasaba ravioles. O sea que ella fue la que volcó, yo creo, en mí el amor por la cocina. A eso le siguió mi madre, que desarrolló un sistema de repostería. Y yo, cuando me puse a recrear recetas también, me puse a recrear el sistema de repostería de mi madre. Y bueno, tuve el honor de hacer la torta de la primer feria navideña en Palermo. Hice un árbol de 2,25 metros de alto. Pero bueno, después ya me volqué más a crear recetas y amo, con mis 76 años, tengo más ganas de trabajar que cuando era joven. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Elaborar, no hay más que buscarla en sus redes sociales, en Facebook, la ubican como Cooperativa de Trabajo Elaborar. Y en Instagram se la localiza como Sabor y Arte Rosario. Sabor y Arte Rosario. Y si vivís en Rosario, precisamente, o si estás paseando por la ciudad santafesina, le podés hacer pedidos por teléfono al 674-0201. Tomen nota, 674-0201. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo miércoles se inaugura en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra autónoma de la artista plástica Victoria Buley. Pensar en la experiencia de transitar la ciudad, en la manera en que un cuerpo trabajador feminizado atraviesa la experiencia de habitarla, a partir de una operación semántica que interviene sobre el significante autónoma, en su doble carácter de adjetivo y nombre propio, Victoria Buley pregunta a través de sus pinturas acerca de qué otros adjetivos podrían ocupar ese lugar, qué otros modos y experiencias posibles propician una ciudad que por momentos se torna invivible. Autónoma, una muestra de la artista plástica Victoria Buley, curada por Laura Lina, se inaugura el próximo miércoles a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicom Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicom Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicom Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicom Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicom Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Agenda. Y siguiendo con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, el próximo jueves se está presentando el músico mendocino Jorge Troyano, a quien estamos escuchando, y que está presentando su último trabajo, Recuerdos. El guitarrista y compositor mendocino, dice la invitación del CCC, Jorge Troyano, dueño de una gran trayectoria, presenta su nuevo disco Recuerdos, que está integrado por 10 temas propios, compuestos dentro de un lenguaje que va de la música popular a la contemporánea. Hola amigas y amigos, soy Jorge Troyano, guitarrista y compositor. Estaré presentando un disco denominado Recuerdos, el cual contiene una serie de obras para guitarra. Y el proyecto es un proyecto multimedial y sensorial, en el cual no solo vamos a escuchar un concierto de guitarra, sino también va a haber una puesta en escena con proyección de imágenes, con el juego con las luces, también estará la danza y una cantante invitada. También se dará la posibilidad de una degustación de vinos para hablar de todo lo que es lo sensorial, ¿no? Y también tendremos la posibilidad de percibir ciertas fragancias, ciertos olores a lo largo del concierto. Así que bueno, más que invitados todos, abrazo grande. Reiteramos entonces, Jorge Troyano presenta el disco Recuerdos el próximo jueves, con entradas a $2,000 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a cerrar el bloque con uno de los temas del disco, Vicios. Desde la gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, estamos en nuestro Pasando Revista, Pasando Pantallas. Yo estoy acá con el portal de Colsecor Noticias, www.colsecornoticias.com.ar. ¿Qué es Colsecor? Bueno, se trata de una entidad de primer grado integrada por cooperativas y pymes nacidas gracias al impulso de 13 prestadoras de televisión cordobesa de raíz cooperativa. Bueno, en el portal nos cuentan que CATEL, la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, que en el 2020 lanzó IMOWI, que es la telefonía móvil cooperativa, y es el cuarto operador móvil del país y el primero justamente de raíz cooperativa, ¿no? Bueno, acaban de dar un paso importante a partir de un acuerdo con Movistar para desplegar su propia red de antenas donde hoy no hay y no existen operadores. Según se informó, se trata de una colaboración estratégica para llevar banda ancha móvil a comunas y pueblos de entre 250 y 2.000 habitantes, que por supuesto hoy no tienen servicio celular y están literalmente desconectados. ¿Por qué? Porque a las empresas no les interesa ganar servicio. Tampoco, ¿no? Claro. Prestar un servicio para 250 personas y no ganar como pretenden, ¿no? Bueno. Las primeras 12 antenas estarán en Catamarca y Formosa y de este modo se va a incluir digitalmente a 12.000 argentinos y argentinas. La idea, según cuentan, es que una vez finalizada esta primera etapa, continuar extendiéndose a otras regiones del territorio nacional. Como dicen en IMOWI, la idea es llegar donde otros no llegan. Ese fue siempre el motor de impulso de las cooperativas integradas en CATEL y con este acuerdo IMOWI se posiciona como un actor local que facilitará y fomentará el desarrollo en cada localidad. Bueno, una vez más el cooperativismo demostrando que ahí donde el capitalismo no le interesa ir porque no es rentable, el cooperativismo dice presente. Mariana. Yo voy con una información. Sí. Próximo martes, 31 de octubre, a partir de las 9, se va a desarrollar la primera edición de la Ronda de Negocios Multisectorial entre Cooperativas y Pymes 2023. Esto es en la provincia de Buenos Aires y está organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. Y es una ronda de negocios que tiene como objetivo principal posibilitar el intercambio entre las empresas participantes. Hacen contactos comerciales iniciales, buscar nuevos proveedores. Todo esto es para incentivar la creación de un escenario propicio para la concreción de negocios. Hay representaciones y todo eso que impulse la competitividad y el asociativismo entre pymes y cooperativas. ¿Qué hay que hacer para participar? Cooperativas y pymes se deben inscribir. Hay que llenar un formulario en internet. Uh-huh. La dirección, es imposible decirlo así auditivamente, pero en un pero en un buscador ponen ronda de negocios cooperativas y pymes y es la primera opción que aparece. Es muy fácil el formulario para inscribirse. ¿Qué tengo que poner entonces? Buscás en cualquier buscador ronda de negocios cooperativas y pymes. Y es la primera opción, la primera que aparece. Mira, ahí apareció. Hay tiempo hasta el martes que viene para inscribirse, así que todas las cooperativas y todas las pymes interesadas en participar en esta ronda de negocios, no dejen pasar la oportunidad. Es la primera edición de la ronda de negocios multisectorial entre cooperativas y pymes, el 31 de octubre desde las 9 de la mañana en el Centro de Exposiciones Migueletes en la avenida Rodríguez Peña 2704. Esto es en San Martín, avenida Rodríguez Peña y la General Paz, por ahí. Bien, para que yo... Por buscar la ronda de negocios, perdí, acá la tengo, sí. El portal de la agencia ANSOL, la agencia de noticias de la economía social y solidaria, y hay una sección que son columnas de opinión de dirigentes cooperativistas de la economía social y solidaria. Bueno, queríamos rescatar de una de estas columnas algunos de los conceptos volcados por Natalia Stoppani, amiga de la casa. Integrante de la dirección del Centro Cultural de la Cooperación, Floria Algorini. Bueno, ¿qué escribió Natalia? Va, comillas. Las cooperativas no son para nosotros, nosotras, una rueda de auxilio del sistema capitalista, especialmente Desde nuestra concepción del cooperativismo transformador, entendemos que el cooperativismo no es solo una forma de organizar una actividad económica, sino que además es una forma de vida, una concepción del mundo y, sobre todo, una herramienta para la transformación social. Nuestras entidades, desde la concepción y la práctica de la autogestión, tienen vocación contrahegemónica y promueven prácticas alternativas al status quo. La concepción de la economía social y solidaria que sostenemos, continúa diciendo Natalia Stoppani, pone en el centro las necesidades de las personas, consideradas en su integralidad. Vivimos tiempos de avance voraz del sistema global que tiene en su centro la acumulación del capital, la mercantilización de la vida y la explotación de la naturaleza a ultranza que produce desigualdad y concentración brutal de la riqueza a la vez que desvaloriza a las personas y las deshumaniza al reducirlas a segmentos de consumo por clase, por género, por grupo etario y otras categorías útiles a los requerimientos del mercado. Termina señalando en su columna Natalia Stoppani, es momento de volver a estas filiaciones de las que nos agarramos para ser lo que somos, de recuperar esos registros históricos de otros y otras que vivieron situaciones peligrosas como las que tenemos por delante y sin dudas de tramar redes más colectivas que nunca para no solo enfrentar al monstruo, sino para rearmarnos, reorganizarnos y luchar espalda con espalda para lo que se venga. Insisto, columna de Nati Stoppani en el portal de la agencia ANSOL. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. La semana pasada, representantes de más de 100 cooperativas y organizaciones sociales colmaron la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. La convocatoria, que estuvo realizada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, tuvo como eje hacer un balance del presente y el futuro de las cooperativas, tal como decía la consigna de este acto. La mesa del diálogo cooperativo estuvo encabezada por Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop, y del acto participaron diferentes funcionarios nacionales del área de la economía social y solidaria, del área también de cultura y numerosos dirigentes del movimiento cooperativo. Juan Carlos Junio, que es presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y también director del Centro Cultural de la Cooperación, abrió el encuentro celebrando el compromiso, el trabajo y la militancia de nuestras cooperativas y destacó la importancia de sumar espacios de diálogo frente a un momento crucial y determinante del país. El diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller abrió su intervención señalando que el movimiento del cooperativismo transformador es la resultante de un largo proceso que nace como producto de acontecimientos que sucedieron en determinados momentos de la historia de la Argentina. Y linkeó este concepto con el contexto político del país. Nosotros somos la resultante de un largo proceso que nace también como producto de cosas que suceden en determinados momentos en la historia de la Argentina. Casi todas las cooperativas, yo los escuchaba, tienen que ver las cooperativas de trabajo, varias las conozco porque tenemos relaciones. Muchas utilizan los servicios del Credicoop para su actividad financiera. Con muchas hemos desarrollado proyectos y hemos apoyado esos proyectos de diversa manera, ayudando a que sean exitosos. Pero en la Argentina, esta Argentina tan compleja que vivimos, tiene toda una historia en la que sucesivos cambios generan cambios profundos de políticas que uno podría decir y que hoy siguen en el mismo lugar, implican una pelea básicamente entre modelos. Un modelo que cree en la necesidad de un Estado presente, activo, regulando. Cuando uno dice regulando, siempre tiene que pensar que el que necesita la regulación siempre es el más débil de la ecuación. El fuerte no necesita la regulación en general, no quiere la regulación, porque su fuerza es la que le permite imponer las condiciones. Y entonces, eso se extiende y se expresa en todos los aspectos, no solo en el económico, todo lo estamos viviendo en estos días que estamos observando y participando de un proceso electoral y donde aparecen entonces con toda claridad esas expresiones de los dos modelos. Los dos modelos no son solo dos modelos económicos, son dos modelos de vida, porque después cuando hablamos del medio ambiente aparecen los dos modelos, digamos, de lo que hablemos aparecen los dos modelos, porque a veces parece que fuera solamente un tema vinculado a lo económico, pero está profundamente vinculado a la visión sobre las minorías, sobre el tema que querramos. Van a aparecer con toda claridad esas visiones francamente contrapuestas. Una que dice que todo en definitiva es un hecho de mercado. En fin, podemos hablar horas de eso. Yo digo los dos modelos siempre presentes y ahí hay que ubicar nuestra historia. Ahí hay que ubicar nuestra historia, escuchaste, ¿no? Así esto decía Carlos Heller y repasó el nacimiento y el desarrollo de las cajas de crédito cooperativas que adquirieron un rol central luego del golpe de Estado de 1955 cuando se implementaron cambios en el sistema financiero restrictivos para la actuación de las entidades solidarias y también para el acceso al crédito de las pymes y las cooperativas. Heller recordó que así nació el movimiento, desde la autogestión, y así se creó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos como una entidad que le diera sustento a las más de 1000 cajas de crédito que en conjunto eran nada más y nada menos que la tercer entidad financiera en ese momento. Y por eso, a lo largo de los años, en los que reinaron políticas de corte liberal, el movimiento tuvo que soportar ataques que no casualmente coincidieron con los golpes de Estado y en particular el de 1976. La Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que aún está vigente, prohibía, entre otras cosas, la forma de organización cooperativa. Fue esa ley justamente la que marcó el fin de las cajas de crédito y el nacimiento del Banco Credicop. Una de nuestras preocupaciones permanentes, desde el origen y siguen vigentes, es cómo no perder el objetivo principal, cómo lograr que el tamaño no nos aleje del objetivo, de la historia, de por qué nos crearon. Y eso tiene que ver con una idea fundamental, que aquella cuestión fundacional siempre estuvo planteada en lo que nosotros llamamos cooperativismo transformador. ¿Qué es cooperativismo transformador? Un movimiento que no se conforma solamente con gestionar bien una empresa cooperativa, sino que siente que tiene un compromiso con la sociedad de la que forma parte y que no le es indiferente lo que pasa en esa sociedad de la que forma parte. Ese cooperativismo transformador piensa en ese mundo más justo, más solidario, más ecuánime, con regulaciones, leyes que permitan el desarrollo de los más débiles, que tiendan a igualar en una sociedad mundial que va en la dirección contraria. Como decimos siempre, el mundo más rico de la historia convertido en la fábrica de pobres más grande de la historia. Es decir, una flagrante contradicción. Sobra riqueza. Sobra riqueza en el mundo. La historia, si uno mira la historia universal, siempre las guerras se daban en el marco de la pelea por la escasez. Escasez de la comida, la escasez del agua, la escasez... Hoy el mundo tiene abundancia, riqueza acumulada de manera fenomenal. Y sin embargo vemos lo que vemos, corrientes inmigratorias que ponen en riesgo sus vidas para ver si pueden llegar a un lugar donde por ahí tengan la suerte de comer de vez en cuando o alguien les dé un trabajo mal remunerado, mal protegido por las leyes, pero que en definitiva implique una mejora de la situación invivible que tienen en sus respectivos países. Yo siempre digo, uno lee en el diario, el Mediterráneo se tragó 2.500 víctimas este año. No es el Mediterráneo, es el sistema, el Mediterráneo es hermoso. Es el sistema el que se tragó a las 2.500 víctimas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón gente camina semanas, meses, pone en riesgo su vida, pasa por todo tipo de cosas, a ver si llega a algún lugar donde, a pesar de que lo van a maltratar, tenga ciertas condiciones para sobrevivir? ¿No sería que la manera más justa de resolver eso, en vez de levantar paredones o establecer leyes represivas, es ver cómo se distribuye mejor esa enorme riqueza que hay en el mundo para que todo el mundo sea feliz quedándose en su país? Entonces, no es tan difícil, no es tan difícil. Pero siempre, y lo repito hasta el cansancio, se puede hablar horas y horas de política y de economía, pero todo termina en una simple fórmula: cómo se acumula y cómo se distribuye. Porque no es un problema de escasez o abundancia, es un problema de acumulación y de distribución. ¿Cómo se acumula y cómo se distribuye? Esa es la clave, dice Carlos Heller. Y nos quedamos con un subrayado de su intervención en el conversatorio cooperativista en una sala solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, a pleno, cuando habló del cooperativismo como una herramienta, como una de las formas de organización de la sociedad que pone en valor a la solidaridad y al bien común. Una herramienta o una caja de herramientas que se contrapone claramente a los valores del individualismo y del sálvese quien pueda. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Los viernes y sábados, Los Macocos, banda de teatro, están presentando en el Centro Cultural de la Cooperación Maten a Hamlet. Cuatro bufones trashumantes en la Edad Media, después de penar por toda Europa, llegan a Dinamarca cuando el rey fue asesinado. Su hermano ocupó el trono y se casó con su cuñada. Los cuatro bufones se encuentran entonces al servicio de nada más ni nada menos el príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el bufón de la corte de Elsinor, el gran Yorick, los conminó a cumplir. Maten a Hamlet, la verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa. Reiteramos entonces, Los Macocos presentan Maten a Hamlet los viernes a las 19:30 y sábados 22:15, con localidades desde 4.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y hoy queremos contarte cómo una cooperativa puede potenciar la vida social, económica, cultural de un barrio, de un pueblo y, por la historia que vamos a contar, me animo a decir, de una provincia y hasta soñar que podría ser inclusive la de un país. Sí, claro, que cuesta soñar, ¿no? Que cuesta soñar un poco. Quizás debamos ser honestos y no hablar en singular de una cooperativa, sino en plural, es decir, de varias cooperativas. Bueno, la Unión de Cooperativas Tosepan agrupa a 9 cooperativas y 3 asociaciones civiles que son el resultado de casi 4 décadas de lucha en la sierra nororiental del estado de Puebla, en México. La sede de la Unión se encuentra en Cuetzalán, en Puebla, y actualmente son casi 38.000 asociados y asociadas que viven en unas 400 comunidades pertenecientes a 26 municipios. Internamente, La unión reconoce a los socios que viven en cada comunidad como integrantes de una cooperativa local. Y quien desea incorporarse como socio solicita su ingreso en la asamblea comunitaria de alguna de las cooperativas de esos lugares, ¿no? Locales. Y bueno, ¿y cómo empezó todo este fenómeno? Bueno, allá por el año 1977, pero a partir del 20 de febrero de 1980, con la conformación de la cooperativa de consumo Tosepan Titatanisque, que significa Unidos Venceremos, en náhuatl, y ahí es donde empieza el entramado que comienza a realizarse de las distintas cooperativas. Por aquel entonces, en la zona, el kilo de azúcar para los consumidores valía 10 pesos el kilo cuando se conseguía. Esa primera cooperativa de consumo se encargó de comprar al por mayor el azúcar y venderla entre sus socios y socias. El valor del kilo de azúcar pasó de los 10 pesos a los 3 pesos. El agrónomo Álvaro Aguilar Ayons se acercó a la zona para asesorar a los flamantes cooperativistas y nunca más se fue de esa zona. Podríamos decir que la Tosepan ha perdurado, tiene 42 años ya y tiene algunos mecanismos que han permitido generar vida organizativa todo el tiempo, ¿sí? Porque los iniciadores no dijeron ya resolvimos el problema del azúcar y ahí nos quedamos. También necesitamos maíz, también necesitamos arroz, y empezaron a instalar las primeras tiendas. Pero también dijeron, pero seguimos vendiendo nuestra pimienta y nuestro café a bajo precio. Entonces, si organizados logramos conseguir mejor precio para el azúcar, ¿por qué no vemos y probamos a ver si también podemos hacer lo mismo con la pimienta? Juntaron 9 toneladas y consiguieron un precio 3 veces mayor que el que pagaban los intermediarios aquí, ¿no? Al año siguiente dijeron, pues también hagámoslo con el café. Entonces ya era no solo el azúcar y el maíz para las tiendas, sino también vender la pimienta en forma organizada, vender el café en forma organizada. Kinasike yimpisilnekme teintakuaboyake itexcochokil. Pisilnekme teinemikohastopa. Tras aquel primer logro para conseguir el azúcar a mejor precio, los cooperativistas empezaron a preguntarse, ¿pero no podemos hacer lo mismo con otros productos? Bueno, empezaron a incorporar maíz, frijol, arroz, pasta, jabones, galletas y otros artículos de consumo. Y de esta manera se fue dando forma a pequeñas tiendas que más adelante fueron la base para que en la región se estableciera el programa oficial mexicano Conasupo Coplamar, como fruto de la negociación realizada entre los directivos de las cooperativas y los funcionarios del programa oficial. Algunos datos importantes para tener en cuenta. El 73% de los socios de las distintas cooperativas son indígenas y pertenecen a los grupos náhuatl y totonaco. Y otro dato a tener en cuenta es que el 64% de quienes forman parte de las cooperativas locales son mujeres y cerca de 10.000 niños y niñas se han incorporado a las actividades de Tosepan como ahorradores. En 1998 se constituyó la cooperativa Tosepantomín, es decir, Dinero de Todos, en náhuatl, que es una cooperativa de crédito que fue fundada con el aporte de los socios y hoy cuenta con un capital ahorrado de más de 20 millones de dólares. Con esos fondos se ofrecen microcréditos para la construcción de viviendas y la renovación de cafetales. Y esos créditos se aprueban en asambleas de socias y socios que no atienden a las lógicas de las regulaciones bancarias. Ofelio Julián Fernández es el presidente de la cooperativa Tosepantomi. Podemos decir con mucho orgullo que somos una cooperativa que ha luchado para continuar en el sector, porque sabemos que en las comunidades hay muchísima necesidad de financiar a donde los bancos no pueden financiar. Y para nosotros es muy difícil el saber que otras cooperativas, alrededor de 30 cooperativas, tuvieron que cerrar. 30 cooperativas en México o más tuvieron que cerrar. y la Tosepantomen se ha defendido por la parte jurídica, se ha defendido con su respaldo, que es la asamblea, pero sobre todo nos hemos defendido por nuestra razón de ser, que estamos para servirle a los socios, servirle a la mejora de la calidad de vida de nuestros socios, no a las entidades regulatorias. Antes de que naciera la Unión de Cooperativas de Tosepan, en la Sierra Nororiental de Puebla, al igual que en la mayoría de las regiones indígenas de México, el abandono por parte de los gobiernos era absoluto. La falta de alimentos y las viviendas deficientes eran moneda corriente. A cada productor, por su producción de azúcar o café o pimienta, le pagaban mal y tarde. Durante mucho tiempo, la comercialización de los distintos productores se hizo a través de la Unión Agrícola Regional de Productores de Pimienta y Cítricos. Pero en 1997 se tomó la decisión de constituir la cooperativa Masehual Sicahualis, que significa Fuerza Indígena en Náhuatl. Y el objetivo de esta cooperativa es conseguir los mejores precios para sus socios a través del acopio, el procesamiento y la comercialización de los productos que generan más ingresos en la zona, como son el café, la pimienta y la miel virgen. Rubén Chico es productor de café agroecológico en la zona de Tosepan. Individualmente yo no podía vender mis kilos de café a un precio justo. Para mí la Tosepan pues es nos ha enseñado mucho, nos da asistencia técnica. Y es todo el tiempo. Pues se cuida el medio ambiente, más que nada. No aplicar químicos y más que aplicar, no consumir, porque cuando producimos maíz, pues se consume, ¿no? Y al consumir, pues si le metí químicos, sé que lo que le estoy dando a mi familia de comer, pues es algo que no es bueno porque tiene químicos. En nuestro caso no, porque ya lo que comemos, lo que producimos de manera orgánica, pues sabemos que lo comemos limpio. Si nos detenemos en este tema del café orgánico que se produce en la zona, vale decir que el trabajo de los cooperativistas es reconocido en el mercado internacional, porque su café orgánico es ofrecido en tiendas de comercio justo en países tan lejanos como Japón, Alemania y Holanda. Moisés Hernández Herrera es asesor de estas cooperativas y afirma que el caso de la Unión de Cooperativas Tosepan es un caso muy especial en México. La Tosepan es un caso muy especial en México incluso, ¿sí? Ha sabido aglutinar a los productores alrededor del brazo financiero, que es la caja de ahorro y préstamo, pero también ha fomentado el desarrollo y ha jalado a otras cooperativas, que algunas de ellas han emanado de aquí mismo. Entonces tienen la productora de café, donde los productores pueden vender, pueden alcanzar un precio un poquito mejor, tienen el financiamiento, está la cooperativa de construcción, que también es parte del grupo de cooperativas de aquí de la Tosepan. Entonces, ellos han sabido aglutinar y engranar cada uno de estos elementos para que sea un caso de éxito, cosa que no se da en muchas partes de nuestro país. En 1997, algunas de las socias decidieron organizarse en grupos para emprender sus proyectos productivos. De esta manera, las mujeres, a través de la cooperativa Tosepan Siuameg, esto es Mujeres Unidas, operan y administran tortillerías, tiendas, panaderías, un taller para agregarle valor a los productos del campo, como con la elaboración de dulces, de mermeladas, de licores. Esas actividades permitieron que las mujeres dispongan de recursos económicos y provocaron de esta manera un cambio radical en la relación hombre-mujer en el interior de las familias. A través de la cooperativa Tosewan, y acá viene un nombre que ustedes sepan, sí, disculpar nuestro náhuatl, ¿no? Sí, que es sí, absolutamente sí, insuficiente. Bueno, la cooperativa Tosepan Tichan Chihuah o algo así, bueno, ahí se buscan alternativas que permiten a los socios y las socias mejorar las condiciones de sus viviendas hasta transformarlas en hogares sustentables. La cooperativa Tosepan Pachti, que quiere decir salud para todos, lleva adelante un programa de salud, además, que prioriza la prevención de enfermedades y da atención primaria a las familias que lo requieren. Privilegian alternativas de curación poco agresivas. Bueno, insistimos, 9 cooperativas integran este núcleo de organizaciones solidarias. La aparición de estas empresas cambió radicalmente la calidad de vida y la economía de los más de 38.000 socios y socias y de sus familias. Se prioriza la producción sostenible en estos territorios y el dato de que el 65% de las socias son mujeres. Podríamos seguir un buen rato más con el ejemplo que llevan adelante las y los cooperativistas de la Unión de Cooperativas de Tosepan, allá en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, en México. Pero cerremos de algún modo este momento diciendo que aquello de que otro mundo es posible, en estas tierras, en México, se cumple en forma cotidiana. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y si no me cree, acérquese todos los jueves a la plaza y ahí las verá a ellas, que de paciencia saben y mucho, de lucha ni hablar. Y cuando la justicia llegue en su totalidad, sí se podrá decir que fue, porque algo habrán desde hecho. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, y quitarte tu ternura, Mariana Anzorena, aunque en plena dictadura, y Daniel Alvarenga, se apropiaran de tu vientre, en ti revive la plaza, cooperativismo, y el amor que siempre espera, Silvia Porritelli, el cariño y la esperanza de las madres y de abuelas, política y sociedad, un pañuelo por bandera, Ana Grondona. Y un reclamo sin rencores, que devuelvan esas flores y al jardín su primavera. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Y una lucha sin fronteras, porque hay nietos que aún esperan encontrarte y abrazarte. Locución, José María Esquinoca. Largo tiempo que ha sufrido. Producción, cicatrices que no cierran. Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la Gente. Seguirá siendo ese faro que ilumine los caminos de los que siguen perdidos y andan buscando su amparo. El 1 de junio de 1978, en pleno Mundial de Fútbol, un periodista holandés, en lugar de registrar las imágenes de la apertura en la cancha de River, filmó a las madres de Plaza de Mayo, a las locas de la plaza. Ellas solo querían saber qué había pasado con sus hijos, con sus hijas embarazadas, con las nietas o los nietos que ya, tras varios meses de la desaparición, tendrían que haber nacido. Estaba de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. En ese núcleo nacieron también las abuelas de Plaza de Mayo, que desde hace 46 años buscan a los nietos y las nietas secuestrados. En la ESMA, en Campo de Mayo, en Pozo de Banfield y en tantos otros centros clandestinos de detención de la dictadura, funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en espera de un nacimiento. Se calcula que 500 hijos e hijas de desaparecidos fueron apropiados como botín de guerra por las fuerzas de la represión. Algunos bebés fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como NN, otros vendidos. En todos los casos, Les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, con sus derechos y de su libertad. Zamba, ese personaje precioso que podemos ver en el canal Encuentro, le quiso preguntar a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. ¿Y por qué los separaron de sus familias, abuela de Plaza de Mayo? Es una larga y triste historia, Zamba. A comienzos de los años 70, había mucha gente que luchaba por un país diferente, para que no haya pobreza, para que todos tengamos derecho a la educación, al trabajo, pero fueron perseguidos. En 1976, un grupo de militares sacó al gobierno democrático y tomó el poder por la fuerza. ¡No! ¿Y entonces? Los dictadores usaron todo el poder del Estado para capturar a quienes pensaban diferente. Estudiantes, obreros, comerciantes, intelectuales, guerrilleros, artistas, padres y madres, muchas de ellas embarazadas. Cuando los capturaban, si tenían hijos pequeños, se los quitaban y se los entregaban a otras familias. Les inventaron nuevos nombres y así se aseguraron que nunca supieran la verdad. ¡Se los robaron! Así es, niño, que lo sabe todo. Eso se llama apropiación y es un delito. No solo secuestraron a sus padres, sino que les quitaron a sus hijos el derecho a la identidad. Derecho a la identidad, de eso se trata. El mismo día en que en Argentina votamos por un nuevo presidente o una nueva presidenta, se conmemora el Día del Derecho a la Identidad, en homenaje, claro, a las abuelas de Plaza de Mayo, ya que su asociación se inició el 22 de octubre de 1977, es decir, hace 46 años. De los las 500 nietos y nietos desaparecidos, secuestrados en vida, gracias a las abuelas, 133 ya recuperaron su identidad. Fue difícil primero aceptar la duda y después enfrentar la verdad, pero fue un camino hacia la libertad, porque viviendo en una mentira uno no está siendo realmente libre, no está siendo realmente uno. Las abuelas fueron quienes no pararon de buscar y me devolvieron mi verdadera identidad, la mía y la de 129 nietas y nietos más, pero todavía faltan. Hoy, las nietas y los nietos apropiados, que no fueron encontrados, tienen sus propias familias, así que la búsqueda se amplía para encontrar una tercera generación que vive sin saber quiénes son realmente. Yo soy Claudia Victoria Poblete y hoy, finalmente, sé quién soy. En el marco del aniversario número 46 de Abuelas de Plaza de Mayo, como decíamos hace unos minutos, en coincidencia con las elecciones nacionales, desde Abuelas buscan visibilizar el mensaje de búsqueda de esos 300 hombres, mujeres que todavía viven con su identidad falseada por el terrorismo de Estado. Sus hijos e hijas, los bisnietos de las abuelas, también ven su derecho a la identidad vulnerado. Es por eso que la búsqueda de estas tres generaciones continúa. La identidad se construye con el recorrido, con el caminar, con el andar. La identidad colectiva se construye a partir del transitar de una sociedad, de la historia de un país, de una comunidad y demás. Bueno, nuestras historias también se construyen a través de nuestro tránsito. Yo antes me llamaba Martín, ahora me llamo Guillermo. Ese nombre empezó a tener valor, a tener fuerza, a partir de que empezó a ser nombrado por muchas voces. Uno ve el crecer también. Empieza a ver la vida desde el lugar al que uno le correspondía ocupar desde su nacimiento y que le fue robado. Ese robo de la identidad no tiene que ver solamente con saber de dónde venimos, sino también con ese saber de dónde venimos construir, poder construir, teniendo un poquito más en claro, al menos, hacia dónde vamos, ¿no? Pero ese camino, saber quiénes somos y a quién tenemos al lado, y quiénes queremos ser también. La campaña es sencilla. Durante la contienda electoral, abuelas nos invitan a que nos saquemos una foto o grabemos un video con la constancia de haber votado, con el sobre, la boleta o lo que gusten, y la suban a redes sociales con el siguiente texto y hashtag. Uno es, el 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad. El otro es, votemos con identidad. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu origen, o conoces a alguien que podría ser hijo o hija de personas desaparecidas, comunícate con abuelas.org.ar. Y otro es hashtag ahora más que nunca te seguimos buscando. Además, Estela Barnes de Carlotto, sí, está cumpliendo 93 años. Wow. Y la mitad de su vida la dedicó a buscar a nietas y nietos que aún no conocen su identidad. ¿Y cómo hacemos para encontrarlos, abuela de Plaza de Mayo? Contando esta historia, Samba, debemos lograr que nuestros nietos conozcan su verdadera identidad. Las abuelas también luchamos para que nunca más se viole el derecho a la identidad de ningún niño en el país ni en el mundo. Nuestros nietos ya tienen más de 30 años, pero nosotras aún estamos aquí y no perdemos la esperanza de encontrarlos, abrazarlos y quizás conocer a sus hijos, nuestros bisnietos. Y entonces van a ser las bisabuelas de Plaza de Mayo. Exacto, Samba. Cicatrices que nos cierran y un dolor que compartimos. Seguirá siendo ese faro que ilumine los caminos de los que siguen perdidos y andan buscando su amparo. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda Económica es un nuevo proyecto comunicacional del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación que encabeza el economista Martín Burgos. Se trata de un podcast de charlas con otros economistas en los que se abordan diferentes temas. Hasta ahora pasaron por Agenda Económica Julián Sicari, que es economista, historiador y doctor en ciencias sociales, autor del libro Crisis Económicas Argentinas de Mitre a Macri. También Paula de Buren, doctora en ciencias sociales y que hizo su tesis sobre la escuela austríaca y su llegada a la Argentina. Andrés Aciaín, economista, doctor en ciencias sociales y director del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, con quien habló de inflación y de planes de estabilización. Y la economista Sofía Escacerra, que analizó los cambios en el mercado laboral. Agenda Económica se puede ver en el canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación, en el portal www.centrocultural.coop o en Floreal TV, que es florealweb.tv. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Se realizó el 36º o 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarias. Terminó el domingo con una marcha multitudinaria. Fue tan extensa que detuvo a toda la ciudad y comenzó bajando desde los barrios del Alto, ahí donde la pobreza es claramente mapuche y marrón, hasta el centro, toda la costanera del lago Nahuel Huapi, mostrando la fuerza de un movimiento que es transversal a todas las fuerzas políticas, ¿no? Estuvimos hablando con Vanina de Incola. Ella es nexo, fue nexo entre la comisión organizadora y el municipio. Le preguntamos a Vanina, que hizo de nuestra cronista, que mencione 4 o 5 momentos destacados del encuentro. Para nombrar 4 o 5 momentos importantes del encuentro, no puedo dejar de mencionar la organización previa de la comisión organizadora. La bienvenida de las delegaciones. La verdad es que llegando durante la jornada del sábado y acomodándose en cada uno de los lugares fue un momento muy emotivo para la comisión. Y luego, por supuesto, las marchas que fueron multitudinarias, históricas en la ciudad. Es una ciudad que, por más que es turística, no está acostumbrada a ver este tipo de eventos que son realmente transformadores. Y siguiendo con esa línea cronológica, puedo nombrar las peñas que se realizaron el sábado por la noche y el domingo, también siendo multitudinarias, una verdadera fiesta para quienes participaron. Fue una puesta en escena de grupos del movimiento que deben ser resaltados. Y por supuesto, la elección de la nueva sede, que fue ovación contundente para poder viajar a Jujuy con este encuentro y logrando el consenso de todos. Más de 50.000 personas estuvieron en una ciudad coreando No Pasarán, poniendo el cuerpo en la calle y en todos los debates, en un canto colectivo. Decenas de miles de mujeres de diversidades sintetizaron con una marcha que los transfeminismos siguen en la lucha por transformarlo todo. En las aulas de escuela se discutió de lo más íntimo a lo más masivo. 115 talleres. Se sentaron miles de mujeres y diversidades a discutir, a pensar en horizontes, en luchas concretas. Se dice que los talleres son el corazón del encuentro, y realmente lo es. ¿No son acaso los lugares en donde se cocinaron las discusiones en torno a la legalización del aborto, por ejemplo? ¿O el cupo laboral, trans, o la ESI? Sí, fueron allí, en esos talleres. Vanina de Nicola, nexo entre la comisión organizadora y el municipio de Bariloche, nos contesta cuáles fueron los talleres más convocantes. A ver, la escuchamos. Respecto a los talleres, siendo que se hizo un trabajo muy fino desde la subcomisión, logrando un listado de 112 ejes, que muchos de ellos se desdoblaron en 3 o en 4, es difícil nombrar alguno en particular. Pero sí se puede mencionar que dentro de la repercusión de quienes asistieron y en la comisión es el trabajo sobre niñeces, vejeces y la transformación en nuevas dinámicas, como por ejemplo es las medicinas no tradicionales. Esos fueron los temas que se siguieron charlando en otros momentos fuera de los talleres. Antifascismo, reparación histórica de las travestis trans, extractivismo a la salud mental, crisis mundial, implementación de la ley de aborto, terrorismo financiero, abusos en las infancias. Esos también fueron otros talleres que estuvieron desarrollándose en el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans en Bariloche. Otras de las cuestiones destacadas fueron las mujeres mapuches. Ellas estuvieron en el centro de estos debates, en el centro de estas jornadas durante todos estos días, ¿no? Fueron protagonistas y también se las pudo ver en la marcha, delante, en la cabecera, agitando las shaf-shaf, que son esas especies de hojas que arman con el rejunte de plantas medicinales. Bueno, no pasó desapercibido el encuentro y no pasó que estuvieron ellas atravesadas con sus luchas y el reclamo de los territorios por el pueblo mapuche. ¿Qué peso tuvo la cuestión mapuche, la cuestión originaria en el encuentro? Vanina de Incola nos contesta. claramente la cuestión mapuche y de pueblos originarios fue central en todos los ejes que se fueron trabajando de talleres, en la bienvenida, el lugar preponderante en la marcha, en los escenarios, en el cierre. Y también se puede ver esta transformación en la elección de la nueva sede. Se sigue trabajando esta cuestión de pueblos originarios y el avasallamiento de los derechos. En Bariloche en particular coincide con una ceremonia que se hace habitualmente, que lo realiza un grupo que se llama el Cultrunazo, donde un cultrún gigante se coloca sobre la estatua monumento de roca en la plaza central del centro cívico y se hace visible el reclamo de pueblos originarios y de todos aquellos que coincidimos con esta visión de que debe haber un nuevo reconocimiento a esos pueblos. En cada cierre del encuentro se decide a través de ovaciones realmente cuál va a ser la próxima sede. Esta vez, y de manera inédita, durante todo el fin de semana estuvo sonando todo el tiempo Jujuy. Y tenía mucho que ver con esto del originario en el centro de la escena, ¿no? Y esta fue la razón por la que esta sede es la que suena fuerte y la que realmente terminó siendo la provincia donde se va, o la ciudad donde va a hacerse el 37º encuentro. ¿Y por qué también? Porque estuvo el tercer Malón de la Paz, con una demanda bien concreta. Arriba los derechos, abajo las reformas. Le preguntamos a Vanina de Incola, que fue el anexo entre la comisión organizadora y el municipio, ¿qué dejó el encuentro? Nos decía esto. Cuando escuché las primeras repercusiones de San Luis respecto a qué sucedía luego, hoy, pasados algunos días de la finalización, necesito volver a recordarlo, que es, dejó una ciudad transformada, dejó una ciudad que necesita trabajar en un montón de aspectos y que ese trabajo funciona desde la comunidad en general, Bariloche en particular por el turismo y por sobre todas las cosas, nuestras mujeres y disidencias empoderadas. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los... Hace 36 años que este encuentro es una cantera de inspiración, de revitalización para quienes formamos parte. Es también un hecho político y es imaginación y no está por fuera de lo que pase en estas elecciones. El encuentro marca un pulso y es el de un movimiento que, como decía uno de los carteles de la marcha, entra por el cuerpo y queda en el corazón. Y queríamos cerrar este espacio de géneros con un tema musical. En este caso elegimos una versión muy bonita de Nahuel Penisi, cantada por Nahuel Penisi, Todo Cambia. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Tal como lo anunciamos al inicio del programa, pasa por aquí hoy Ana Grondona, pero Ana Grondona, por favor, te pido Estamos en veda política. Yo te veo con tu cuadernito. Tu lapicera roja, me hace acordar a Angelos. Uy, ahí no, se te, cayó. Sí, se sí, te sí. cayeron unas cuantas vale, otras. Pero no se puede hablar de política, así que hago mal en recordar que Angelos tenía una lapicera que decía que con esa lapicera roja iba a tachar todo lo que... Sí, no sé de qué se va a disfrazar Ana Grondona. De visitarle, no sé, a ver. Y vamos al cine, ya que no se puede hablar de política. Va, no se puede hablar de, ¿qué dijimos? De partidos, candidatos. Exacto, no se puede hacer campaña. No se puede hacer campaña. Se puede hablar de política, pero no hacer campaña de vote A o no vote A. Perfecto, bueno, entonces vayamos al cine. Bien. Veamos cine nacional. No, que no, siempre... Yo me estoy imaginando por dónde va. A ver. Sí, va a ir por una calle. Voy por una calle que es un edificio, que es una facultad, que es un recuerdo para muchos y muchas. Juan. La vi. Uy, yo no tuve la suerte. Todavía. O sí. O si tuviste la suerte de no haberlo visto. No, pero todo el mundo habló bien. A ver, Ana Grondona, ¿qué tiene para decirnos? A ver, primero bancamos el cine nacional. Es muy difícil hacer cine en la Argentina y además en este caso con una apuesta más masiva que le fue muy bien en la primera semana, que tuvo muchas salas, después se redujo un poco la oferta. Esta peli de Neistat es uno de sus directores y escritores, que además es hijo de un colega de ciencias sociales, creo que su padre es sociólogo, es del Instituto Gino Germani, así que también es medio de la familia sociológica. La peli, a ver, honestamente como peli me parece que tiene sus altibajos, tiene momentos de humor un poco burdos para mi gusto, pero más allá de eso me parece que tiene... digo honestamente, mientras la estaba viendo, en un momentito me aburrí un poco, pero después cuando pasaron las horas y los días, me parece que tiene algunas intuiciones muy interesantes. Ajá. Porque es una peli que se hizo hace 4 años, me parece, se debe haber escrito antes, y sin embargo logra, me parece, captar cosas interesantes de esta coyuntura, pero más en general de muchas coyunturas. ¿A qué me refiero? Voy a tratar de no hacer mucho spoiler, hacemos la advertencia de que por ahí sí, porque no es una invitación para ir al cine, sino es un análisis medio sociológico de una peli, ¿no? Sí. Me parece que lo que tiene de interesante es el planteo, es básicamente la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, comúnmente referida como PUAN, por su emplazamiento, lo cual ya nos dice algo, ¿no? La Universidad de Buenos Aires tenía la Facultad de Filosofía y Letras originalmente ahí en Viamonte, Reconquista, después creo que estuvo en Independencia, donde ahora está Psicología, pero si mal no recuerdo, desde el regreso de la democracia está ahí en PUAN, bastante estable. A diferencia de otras facultades que hemos pululado más por la Ciudad de Buenos Aires, esa quedó ahí. ¿Bastante estable PUAN o la democracia? No, PUAN. Estábamos hablando del PUAN. Bueno, me parece que, claro, PUAN, que es un mundo bastante particular, quienes habitamos la Universidad de Buenos Aires en otra de sus islas, por ejemplo, en sociales, siempre tenemos una relación como medio ambivalente. La Facultad de Filosofía y Letras tiene algo más elitista por alguna de las carreras que la forman, sobre todo las más viejas, tipo historia, filosofía, un poco menos letra, antropología ya es más... plebeya, me parece que edición aún más, bueno, pero siempre fue como de las más encumbradas, ¿no? En términos de corte social, por ejemplo, ¿no? De su alumnado. Pero bueno, en esa cosa más elitista también de mucha excelencia, PUAN, sus profes, bueno. Y la trama, ¿por dónde va? Va por ese mundo cotidiano de la cátedra. Arranca la película con un profe que está corriendo por la Costanera Sur, aparentemente, se muere repentinamente. Sí, es la primera escena, así que no estás contando demasiado. No, así arranca. Y se abre el problema de la sucesión de la cátedra. Sí. Algunos ya hemos vivido ese problema, no necesariamente porque mediara un fallecimiento, sino por jubilaciones, es un problema. La sucesión democrática, la sucesión de las autoridades a veces y de las múltiples legitimidades, ¿no? Por el saber, por el carisma, por la relación con los compañeros de trabajo, por el propio recorrido laboral, etcétera. Bueno, se abre toda esa situación al interior de la cátedra y llega el profe extranjero, sí, que viene de Frankfurt. El profe argentino que vive en el exterior, ¿no? Exacto, sí. El que viene de afuera, el que estudió afuera, el que le fue bien, que hace Leonardo Sbaraglia, que es muy canchero, muy cool. Que ha logrado todas más o menos las certificaciones internacionales, que vive de eso, que vive de su trabajo académico, a diferencia de los profes que propiamente el staff previo de la cátedra antes de este fallecimiento, que son el típico profe ómnibus que está de acá para allá dando clases en distintos lugares. Hay un momento muy interesante de cómo a veces los profes de filosofía encuentran el currito de darle clases a gente que tiene mucha plata para llegar a fin de mes, a hacer cursos. Muchos sobrevivieron así durante, por ejemplo, cuando cerraron las universidades en la dictadura, etcétera. Bueno, entonces ahí es toda esa tensión entre profesor rutilante con reconocimiento internacional y el que venía haciéndola desde abajo con la legitimidad de ser el heredero, bueno, etcétera. Y lo interesante de la peli es que uno cree que está pasando eso y de trasfondo estaba pasando otra cosa, ¿no? Que se va avisando, va viendo pequeños avisos y adelantos que pasan un poco desapercibidos, y al final hay un desenlace que no voy a spoilear, donde efectivamente la amenaza era otra, englobaba a estos dos profesores que se pensaban tan distintos, uno desde esa cosa entre jovial, flexible, medio neoliberal en un sentido cultural, y esa otra más del trabajo sufrido y de quien se ha quedado y ha hecho camino acá. Esa no era la contradicción principal. La contradicción principal estaba pasando por un lado inadvertido, mucho más radical respecto del mundo que conocíamos, y de repente se manifiesta, ¿no? Sí. Y ¡zas! Sí. Este era el mundo en el que creíamos estar y que está siendo radicalmente desestabilizado. Me parece que esa intuición de la peli es muy interesante, tiene además la capacidad de mostrar un escenario distópico de modo muy preciso. A mí, la verdad, que me salió un poquito angustiada del cine. Pero bueno, eso me parece como algo relevante para pensar en este día en el que no podemos hacer campaña. La pregunta política por excelencia, o una de las preguntas políticas por excelencia: ¿qué tiempo es este? ¿No? Y a veces no está tan claro en la melodía que suena así como en primer lugar o sin prestar mucha atención, cuáles son las contradicciones que se están tejiendo un poquito más de fondo. O algo que no estamos prestando atención y que está ocurriendo en los márgenes, en un tiempo quizás devenga algo que requiera mucho más de nuestra atención, digamos. Hay muchos teóricos, pienso desde Lenin hasta Althusser, que pensaban que tanto el trabajo teórico como el trabajo político tenía que ver con poder descifrar cuáles eran esas contradicciones y esas temporalidades que parecen más invisibles, ¿no? Como pensar la acción política como poder descifrar eso que a veces no está en la superficie, requiere de otra mirada. Y eso supone... Igual decime a vos qué te pareció la peli. Coincido que cinematográficamente no me gustó. Y lo que vos decís, que es una historia que te están contando y que está ya recién al final, no me la vi venir, pero porque no sé si hubo tanto guiño de que iba para ese lado. Entonces, no quiero decir mucho. No quiero decir mucho porque sí me pasó de terminar de ver la película y decir, bueno, esto puede pasar a partir del 10 de diciembre, sin decir nada, ¿no? Claro, ni de la película ni de la elección. Ni de aquello. Pero es que no algo decir que puede suceder el 10 de diciembre y que no lo ven venir muchas. Claro. Como yo no lo vi en la película. Claro, eso que transcurre mientras estábamos viviendo. Sí, a mí eso me pareció sugerente. Y además la película a mí me provocó, porque bueno, yo cursé alguna que otra materia en Puan y tengo amigos que salieron de ahí, cierta melancolía de un momento donde Puan era más central en mi vida, donde decir algunas cosas era más compartido en ciertos sectores sociales, donde había un sentido común en el que yo me sentía más reparada y que sentía que compartía con aquellos que viajaban conmigo en subte, digamos, claro, ¿no? Un claro. universo de sentido, mucho más allá de Puan, digo, ¿no? Que me parecía que nos cobijaba a todos y todas, y en el que me gustaba vivir, ¿no? Y en eso lo vinculo, me trajo de algún modo la película Argentina 1985, que también habla de un sentido común, que yo pensé que era compartido o que era más compartido. Y ahí me vino un último recuerdo que quería compartir, un texto de un sociólogo que se llama Gino Germani, el que suelo hablar porque es el sociólogo que yo estudio, que fue militante antifascista de joven y durante toda su vida se interesó por el fascismo, y al final volvió a uno de los temas de su juventud, que era pensar la socialización en el fascismo. ¿Cómo había sido el proceso de los jóvenes? Porque el fascismo fue muy largo en Italia, ¿no? Claro. Desde el 22 hasta después de la guerra, un montón de años. Claro. Y entonces a él le interesaba mucho analizar un periodo en el 35-36 de una suerte de trasvasamiento, donde los jóvenes que habían sido como activados por el fascismo con algunas promesas empezaban como a desbandarse y a cuestionar algunas cosas del fascismo, porque el fascismo no lograba, ¿cómo decirlo?, satisfacer las promesas que había realizado. Entonces un poco esos jóvenes devenían incluso en posiciones antifascistas. Claro. Entonces él analizaba todo ese proceso y decía, bueno, el fascismo activa, pero después no puede reconducir esa activación. Pero decía, el tema es que no se puede ir al encuentro de esos jóvenes planteándoles la restitución del viejo orden. Una añoranza del mundo liberal, de la Italia que salía del proceso de unificación nacional. Digamos, si vamos con ese discurso, que era el discurso de los antifascistas hasta ese momento, con esos jóvenes no nos vamos a encontrar, porque desprecian ese mundo, lo rechazan. Claro. Entonces tenemos que entender que ese mundo ya no existe. Y yo después, pasando los días y las horas, decía, bueno, hay algo de ese mundo que yo recuerdo de Puan que ya no existe. Claro. Que no quiere decir que ninguno de sus elementos pueda reaparecer. Esas juventudes socializadas en el fascismo después hicieron cosas fantásticas después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso fueron el momento más expansivo de derechos en Italia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero ya no era el viejo orden. Entonces, hay que quizás darse un tiempo para decir, ese viejo orden de sentido quizás ya no existe como tal, dejarlo ir, para poder ir al encuentro de aquello que pueda renacer de estas cenizas. Así que todas esas cosas me despertó Puan sin haber mencionado ningún nombre ni ninguna lista. Claro, no lo voy a nombrar, pero hay uno de los candidatos que sí. hablaba de que tenemos que dejar las viejas canciones y componer nuevas canciones. Sí. ¿No? Va como por ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y el que no la vio diría que el comentario de Ana Grondona, socióloga de cabecera de nuestro programa, pero además crítica de cine, bien podría terminar con Nieblas del Riachuelo. Exacto. Exacto. Y no decimos más que y eso. Y no decimos más que eso. Me dejaron listo. Afuera totalmente. A propósito, todavía tenés tiempo de verla antes de ir a votar. Dale. Un beso grande, Ana Grondona. Hasta la próxima. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. La amplia producción de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación abarca áreas como salud y educación, pasando por las diferentes expresiones artísticas hasta política y economía. De esta última área se destaca el informe elaborado sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas. Precisamente, el trabajo se titula ¿Cómo les fue a las pymes? Y allí se analizan algunos de los datos más relevantes para dar cuenta de la evolución de la industria y de las pymes entre los años 2019 y 2023. O sea, es el resultado entre las políticas aplicadas por este sector por el macrismo y el resultado de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández en esta materia. El trabajo se puede descargar en forma gratuita en el portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Surge desde el fondo de un abismo sin final. Tiene la osadía del que sabe una verdad. Que la vida es soplo y es mentira. Lucha y arremete sin piedad. Suena tango a murga, rock and roll y a tempestad. Huele a mugre, a vida, riachuelo, a dignidad. Un amor que banca y no abandona. Un incendio que te va a quemar. Con urbano, con urbano. Suena en este final de Desde la Gente de hoy Marisa Vázquez y La Conurbana, una banda, una orquesta de tango, y están sonando desde su disco Insomnio. Marisa Vázquez es quien está a cargo de la voz y la composición, Calem Ortiz en guitarra, arreglos y dirección, Lola Rosa en guitarra y Ale Forneiro en guitarra de siete cuerdas. Precisamente a Ale Forneiro le dijimos que así como en los tangos de los años 40, 50 la geografía descripta parecía ser la ciudad de Buenos Aires, ¿hoy está más anclado en el conurbano? Y él nos contestó. Sí, puede ser que hoy por hoy las nuevas composiciones del siglo XXI o las nuevas búsquedas de estas generaciones estén buscando un poco retratar o contar un poco las historias que ocurren, sí, en el conurbano. También, nada, en las nuevas historias que ocurren, digamos, en Buenos Aires en general o en nuestra cultura en general, me parece que las vicisitudes de hoy son varias, son otras. Hoy no le cantamos tanto al farolito, sino por ahí le cantamos más al barrio. Antes también se cantaba al barrio, por supuesto, pero el barrio hoy por hoy tiene otro tinte, tiene otra imagen. Hay otras personas, hay otros sucesos. Entonces, en el tango del siglo XXI empieza a haber ese tipo de temáticas, empiezan a aparecer, son necesarias que aparezcan. Creo que la gente que compone necesita decirlo, y los oyentes también necesitamos escuchar un poquito historias nuevas, cosas nuevas. Bueno, y particularmente en nuestro caso, lo del conurbano es en principio por una cuestión de pertenencia, de todos en el grupo nacimos ahí o vivimos alguna vez. Bueno, en mi caso particular sigo viviendo, o sea, nací en Temperley y vivo en Loma de Zamora. Cal y Lola, bueno, Cal Temperley y Orana Avellaneda, Lola Avellaneda, Marisa, su barrio natal de toda la vida es Valentina Alsina. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, entonces el lugar de pertenencia aparece obviamente, creo que en la música, en el sonido, en la propuesta. Fiebre loca, la boca se me sale del lugar y ladra por el cielo un chaparrón en celo. Y siento que te tengo que dejar. En este raro averno hace frío en el infierno. De tu impiedad y sale como daga tu boca un haz de espada justo para matar. Insomnio es el primer disco de estudio de Marisa Vázquez y La Conurbana, una agrupación que es hija de quién. De la pandemia. La pandemia, yo creo que ha unido, ha desarmado grupos, ha tenido muchas consecuencias de todo tipo. En nuestro caso particular, sí, podríamos decir que estamos en pandemia o casi post-pandemia. En realidad, en un principio, con Marisa Vázquez nos conocimos tocando en el Festival de Valentina Alsina, si no me equivoco, en 2019, con Calen Ortiz. Una de las guitarras del grupo y arreglador del grupo. Con él tenemos un conjunto que de guitarras que salimos a acompañar y bueno, por intermedio de un colega muy grosso, un cantor muy grosso, el Cholo, la conocimos a Marisa para cantar el festival de Valentina Alsina, justamente, bueno, en nuestro conurbano. Y bueno, ahí pegamos onda y empezamos a hablar de esto de de nada, de hacer sus temas. Nosotros admiramos mucho a Marisa por la trayectoria que tiene, sus letras, su música, todo el laburo que viene haciendo estos años. Y como representante, una de las representantes del sonido y del tango del siglo XXI, nos pareció muy copada. Y esta idea, esta propuesta de empezar a hacer algo. A su vez, Marisa quiso sumar a Lola Rosa, que es una de las guitarristas también del grupo, y así conformar, digamos, este conjunto de tres guitarras y cantora, con esta mirada de más de este siglo. Vivencias y miradas de este siglo, nos decía el guitarrista Ale Forneiro, y esa musicalidad, esas historias, están presentes, por ejemplo, en No es raro. Locura y emoción, rompí el corazón, mi pecho. La noche en que te vi bailando frente a mí, descalza y sola tras la orquesta. Suena No es raro, que según la guitarrista Lola Rosa busca contar una historia de amor entre dos mujeres. Y en esa misma entrevista que le dieron a Página 12, Marisa Vázquez afirma que eso antes en el tango era impensado. A mí las chicas de las colectivas de mujeres siempre me decían que hacía falta contar esas historias, y está bueno, ya no es raro verlas. Ahí se disparó entonces la pregunta a Ale Forneiro. ¿A qué le cantan? Que ya no es raro, ni está prohibido ser una flor con otra flor. Bueno, le cantamos a diferentes cuestiones. Como decía antes, hoy por hoy creo que hay una necesidad imperiosa de hablar de nuevas historias, otras historias, hablar de un nuevo paisaje quizás. Las letras de Marisa tienen mucho contenido de denuncia social. Hablamos de las injusticias, de las cosas que no queremos más. Situaciones y hechos que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Así también hay mucho contenido de género en las letras, con la misma intención, ¿no? De denuncia, de contar historias que necesitan ser contadas. Y también, con respecto al género, dando también historias con otra perspectiva, ¿sí? Desde otra mirada, desde otro lugar, que quizás historias que siempre han ocurrido y no se ha hablado tanto del asunto, y hoy por hoy creemos que es necesario contar y hablar sobre esas historias. Y como así también vivencias y experiencias y situaciones que nos convocan y nos hacen hacer este género tan hermoso que amamos. Caminaba por la calle como un gato y compraba sus zapatos en la peor zapatería del lugar. Y tenía mil y un amigos de la noche, y subía cualquier coche sin amor y sin piedad. Él en cambio, vida lábil y ordenada, la corbata que apretaba se aflojaba solamente en el placar, y portaba su tablet compañera que le amainaba la ansiedad y la eterna soledad. No tenía. Bueno, queríamos presentarte a Marisa Vázquez y la Conurbana para que los conozcas, pero además porque el próximo miércoles se van a presentar en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Así es, eso será a las 8:30 de la noche y es el cierre de la presentación de su disco Insomnio. Y en su Facebook escribieron: se viene la última gran presentación y queremos compartirla con todas, con todes ustedes. Gracias por acompañarnos en este proyecto de tangos propios. Seguimos componiendo y preparando unos nuevos temas que se las traen. Y queremos que esta última gran fecha sea una fiesta. Venite, traete un amigue. Va a estar increíble. Y a nosotros, Ale Forneiro nos dijo: bueno, en el CCC van a poder escuchar y van a poder ver la presentación de este disco que sacamos este año, que se llama Insomnio, y ahí donde van a encontrar un compendio de canciones, como decía antes, con diferentes temáticas, con un sonido del siglo XXI, con los arreglos maravillosos e increíbles de Karina Ortiz, una de las guitarras de la conurbana, con las letras y composiciones de Marisa, letras y composiciones que ya tienen sus años y ya son, empiezan a ser clásicos dentro del repertorio del tango nuevo, y también nuevas composiciones que fueron surgiendo ahora también y a través de la conurbana. Además del disco, también otro tipo de repertorio, siguiendo la misma línea, el mismo sonido que van a poder escuchar en el disco. Y dicho sea de paso, bueno, les invito a seguirnos por todas las redes. Estamos en Instagram, en YouTube, Facebook, Twitter, como laconurbana.tango. Ahí, bueno, van a poder escuchar o enterarse de todas las novedades y, bueno, y también sacar las entradas a un muy módico precio para esta presentación en el CCC, que va a ser el miércoles 25 de octubre a las 20:30, y va a ser muy, muy, muy puntual, porque es día de semana y la idea es arrancar tempranito, pasar una linda noche escuchando música. Muy bien, el convite está hecho. Miércoles a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Esto es en Avenida Corrientes 1543 de Cava. Así es, nos estamos yendo. Y no nos queda otra. Y lo hacemos escuchando a Marisa Vázquez y a la conurbana. Sí. Zabaleta se llama el tema. Sí. Escuchemos la letra, que está muy buena. Escuché la letra y si no fuiste a votar, anda a votar. Bueno, nos vemos la semana que viene analizando todo lo que pasa y lo que va a pasar en este fin de semana. Sí, todo lo que pasó y lo que no pasó también. Claro. Dale, buenísimo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Ya lo vas a ver en otro charco, la verdad, como levantan porque sí los ranchos nuevos con sudor. Ni vas a ver la parejita por el Soho de arrabal, con los vasitos de cartón, con el café, el caretaje de entender que un cielo vale más cerca. Ya nunca más te va a doler, ya nunca más. Sos arrecife de humo y pan, en la mesita cae en el sur, cuando la vieja en el mantel te habló del viejo que se fue, cuando un cigarro te incendió la trama azul de juventud, cuando la gorra te tatuó cobardes trampas en la piel. Ya no vas a ver por qué a 2 metros ahora estás y suena cumbia todo sol en plena noche del dolor. ¡Ay, por esa bala policial que en los barriales te encontró! Apretar los puños pobres del rencor, limpiando el vidrio de un Jesús que llega en carro o limusín, lustrándole las botas a alguna multinacional. ¡Qué hija de yuta suele ser la hipocresía vecinal! Todas las lágrimas de amor de Zabaleta para vos y aquella bala policial tendrá su justificación. Así es la vida y poco es, si está en la tele es la verdad, lo que sucede más acá es rancherío y no es poder. La cuenta justa un delator, calla una bala policial. Hay tanto grito de hospital de madrugada y nadie fue. Vos pudiste ser algún Beethoven de arrabal con tu cajita de violín donde hoy te vamos a poner.